Este es nuestro pequeño escenario. Faro Sur, Faro Sur, Faro Sur, Faro Sur, Faro Sur. Ay, gracias. Mi abuelo, mi carretero. Faro Sur. Todo esto existe al sur, donde termina el mundo conocido. Cruzando esas aguas, donde los vientos reinan y las tormentas amenazan a los barcos, hay un último faro. Es nuestra obra de teatro. Nosotros somos los actores. Escribimos el guión y lo representamos. Faro Sur, Faro Sur, Faro Sur. El faro del fin del mundo. De esta manera arrancamos un nuevo programa de Faro Sur, una nueva edición en esta semana que prácticamente hemos trabajado toda la semana para el programa. Exageramos un poquito, pero en parte es así. Hoy traemos una edición que nos fue muy gratificante, también me parece que va a ser muy disfrutable para quienes puedan escucharlos en los diferentes horarios. Así que, como siempre decimos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, porque en cualquier momento y a través de diferentes canales pueden escucharnos, como por ejemplo a través de Tacuabé Radio, que ya logramos restablecer el canal que teníamos con anterioridad, que cayó, no tengo bien claro si cayó conjuntamente con la falla de Microsoft, ya que tenemos el servidor, lo tenemos en Estados Unidos. Son así los contratos contemporáneos, ¿no? Esto lo hacemos desde acá, desde la costa de Canelones, pero nos valemos de recursos en diferentes lugares y ellos se valen de los nuestros, por cierto. Pero bueno, ya volvimos, estamos nuevamente en línea las 24 horas en tacuaberradio.bo.uy. También a través de Radio Mangangal enviamos un saludo a Pablo, que nos va a asesorar ahí para facilitarnos un poco mantener actualizada la página en lo que refiere a poder escuchar este programa, que es una deuda que tenemos con unos cuantos oyentes, ¿no? Que a pesar de que lo emitimos en diferentes horarios, no siempre la totalidad de los contenidos quedan colgados en tiempo y forma, y este es uno de los desafíos para estas próximas semanas. Por otra parte, enviar un saludo también a Radio Senti Pensares, que también lo pueden encontrar en línea, y las otras radios que nos emiten, a Suárez FM, Radio Comunitaria, que emiten el 95.1 aquí en el departamento de Canelones, para Horizonte FM en el 106.3 de FM en la ciudad de Paysandú, en el 89.9, saludar a todos y todas quienes nos escuchan a través de La Bruja, y por cierto en el 105.5 de FM en la ciudad de Tacuarembó también pueden escucharnos. Y como les venía adelantando, vamos a estar abriendo nuevos canales de difusión en los próximos días. Y también vamos a sumar alguna nueva propuesta de radio. Por ahí los voy a dejar con esto para ir generando cierta expectativa. Y nos vamos a ir de una con un temita para comenzar sacudiéndonos un poco ahí el cuerpo, así que bienvenidos y bienvenida a todas aquellas que se quieren sumar a la danza. Quiero bailar en algún ritual, pero no puedo mover mi cuerpo. Quiero cantar tu canción, pero el sonido no sale de mi voz. De tu sombra. Baila riquito, baila riquito.